Militamos 40 años con aciertos, errores y contradicciones, pero nunca claudicaciones ni oportunismos políticos para sacar ventaja. Sabemos que nuestros compañeros, luchadores y combatientes que cayeron siguen siendo una ausencia cada día más presente. Sabemos, como decía una vieja bandera que recorría movilizaciones nacionales y que señalaba el rol fundamental de los sobrevivientes en la recuperación de la memoria y el juzgamiento a los genocidas, que nos desaparecieron porque luchábamos y aparecimos para seguir luchando. Seguimos luchando porque hace muchos años recogimos el mandato de ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, solo la justicia como objetivo. También tenemos clara la idea de por qué hemos seguido defendiendo este camino de lucha, muchas veces solos o muy bien acompañados como ahora con la juventud que viene a saber, aprender y tomar la posta.